Voy a leer de Letargo, que publicó Grupo Editorial Norma en la colección La Otra Orilla, el primer capítulo. El ruido de voces lejanas sube turbio. Dos mujeres discuten en medio de la calle y no sé qué dicen. En la vereda estoy yo, parada en un pie, sobre el número 3 que acabo de dibujar con un pedazo de ladrillo. Es viernes, porque veo a la Bobe en el momento en que cubre su cabeza con un pañuelo y tapa sus ojos con las manos y dice la oración de las velas. Papá, que no cree en Dios, arregla el picaporte de la ventana de la salita y mamá teje una manta celeste y yo miro cómo ensarta la lana en la aguja, los dedos moviéndose solos y los ojos sobre nosotros. La luz es escasa y las gotas de lluvia crepitan sobre el techo de zinc de la galería. La casa se llueve y en mi pieza hay una gotera y el agua cae a los pies de mi cama. Escucho a la Bobe que pone palanganas por todas partes. Después la Bobe me está enseñando a bordar sobre seda con bastidor y de realce. La niña retiene el aliento cuando piensa en su padre, cuando cree verlo de nuevo hundirse en el sillón de mimbre, las piernas largas entrelazadas y esperando que la madre le diga, «Mer, que la comida se enfría». La niña ve que su madre está sentada en la mesa y que suspira con la panza que le desborda. Cuenta los cuchillos, los tenedores, y la Bobe pregunta por qué los cuenta. Ella dice que no sabe. La Bobe calla y papá se pone la servilleta en el cuello, moja un trozo de pan en el jugo del gefilte fish y tampoco dice nada. La Bobe cierra la tienda y comemos. Mamá me mira como a través de un vidrio opaco. La casa está en silencio, pero el silencio crece cada vez que el viento deja de azotar la ventana y la niña, la nariz pegada al vidrio, oye golpear las gotas de lluvia en el alero de zinc de la galería. Esa mañana, cuando entré, la Bobe tenía todo limpio y la mesa puesta. Oía a papá, Lete rompió bolsa, y se frotaba las manos contra las piernas sin saber qué hacer. Papá era flaco y alto, y para atravesar el vano de la puerta debía agachar la cabeza. Sus ojos eran tristes y las manos le sobraban. No siempre acertaba a ponerlas en los bolsillos de su saco. Andaba detrás de la Bobe hasta que ella decía, «No me siga, Merke». Por primera vez tomé el desayuno sin que la Bobe me llenara el tazón. La Bobe hablaba con papá en yidish un largo y febril murmullo. Me dijo, presa de una nerviosidad que yo no le conocía, «No quiero verte por el cuarto de tu madre». «Entrarás solo un momento», dijo papá. «No entrarás. Tu mamá no puede tener emociones». Luego ella agregó con un suspiro, «La cigüeña va a entrar por la banderola». Papá me dijo al oído que procurara no poner a la Bobe más nerviosa de lo que estaba. Salí de casa y me fui sin rumbo. Caminé una hora o más, pasé las vías del tren, atravesé el molinete y de repente apareció un hombre allí que tenía puesto un impermeable y pude ver su cara. Después vi al ternero de Leibe y vi cuando el hombre que lo compró lo subió a la camioneta y la camioneta se alejó levantando una nube de polvo. Entré a la cocina y escuché que la Bobe le decía a papá que para traer hijos había que tener plata y que papá dijo, «Quisen tujes». Y se quedó allí, como una sombra, junto a la ventana de la sala, con el cigarrillo en la boca. Apenas distingo su cara, con una barba de 3 días, y sin embargo, estoy segura de que papá es papá y de que está allí inmóvil en aquel día somnoliento, junto a la ventana, contemplando el vacío. Afuera está oscuro, y hasta que aclare, seré esa niña que camina en la niebla. De la Bobe aprendo algunas de sus mañas. No gasta, porque necesita estar segura de que tiene dinero y que lo que tiene está guardado en un lugar seguro que solo ella conoce. El día en que fui con ella al bazar de Frenkel, regateó el precio de un salero y, como no pudo conseguir una rebaja, salió del bazar quejándose del maltrato y me dijo que ese salero que había elegido era el más miserable que había visto. Pero en su tienda las cosas tenían un precio inamovible, y cuando alguien, como tía Berta, le pedía un descuento, con una mirada de sufrimiento decía: «No es que no quiera, hija, no puedo». Y volvía a contarle del casamiento de mamá. Decía que lamentaba que tía Berta no hubiese asistido al casamiento, como para que tía Berta suspirara. Le daba detalles del traje de guipiur que mamá llevaba esa noche y solamente interrumpía la conversación para ofrecerle una taza de té. La Bobby conseguía envolver a tía Berta en su relato. Por momentos se ponía generosa y le decía a tía Berta que Dios la iba a recompensar por pensar en mamá como pensaba. Y tía Berta la escuchaba complaciente. En su relato, mamá era una reina, y cuando la Bobe le decía que mamá amó a papá en cuanto lo vio, parecía envuelta en un sueño intenso, y tía Berta suspiraba. En verdad, las cosas no fueron como la Bobe lo deseó. Pero era una cuestión de dignidad decir que su hija se había casado bien, y se las ingeniaba para que tía Berta se quedara escuchándola. La niña está intacta por dentro, aunque ahora no recuerde todo lo que quiere recordar, pero para eso tendrá que recurrir a cada imagen, a cada sabor, a cada sensación táctil, a lo más pequeño de lo más pequeño que quedó incrustado en su carne.